bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Ya hemos iniciado esta semana con un nuevo tema. Acuérdense ustedes, estamos hablando de la educación en el jardín del Edén y hemos visto cómo era maravilloso eso, pero también cómo hubo una intromisión. Y hoy día vamos a conversar acerca justamente de pasar por alto el mensaje. Está conmigo el profesor Roy Mayer Rojas, quien es director, ya lo hemos dicho, director de educación de esta sección aquí en Concepción. Está la oficina, ¿verdad, Roy? Sí, efectivamente, la Asociación Centro Sur funciona ahí en la ciudad de Concepción y el área de educación coordina los colegios adventistas de la región de Ñuble, colegios de Chillán principalmente, Quirao y Biobío, en las ciudades de Los Ángeles, Concepción, y tenemos también un colegio en Lota. Son varios colegios, ¿verdad? Son 12 colegios y prácticamente 8.000 alumnos. Es bastante, bastante. La verdad que es mucha responsabilidad. Bueno, es un gran desafío. Esto de pasar por alto el mensaje, ¿de qué mensaje? Ahora, cuando uno dice pasar por alto un mensaje, significa que esto lo sabían. Significa que si yo te digo a ti, mira, Roy, tú no vayas a Lota, por ejemplo, esta semana, porque allí hay un problema que te puede suscitar mucha dificultad tu trabajo. Entonces, yo lo paso por alto y voy y tengo el problema. Se me complica, ¿verdad? Porque me habían advertido. Allí en Génesis, capítulo 3, versículo 4, repasando un poquito lo que habíamos dicho anteriormente, dicen, la mujer le dice, la serpiente le dice, no moriré. Y aquí viene la que tú algo habías mencionado, dice, sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Ahora, cuando uno analiza Génesis 2, 1 y 2, ¿cuánto sabían ellos realmente y qué capacidad de conocimiento tenían? ¿Necesitaban realmente ser como dioses? Mira, yo voy a decirlo así, por eso digo que hay que tener tanto cuidado porque es un tema muy delicado este. Uno le gustaría en su materia abarcar el 100% del conocimiento, pero cuando tú, si pudieras hacerlo, se te acaba algo. ¿Qué es la expectativa de seguir creciendo o no? Imagínate tú que logres todo el conocimiento del mundo, ¿y ahora qué? No sé si... Claro. Porque la mente genera conocimiento, y por asociación uno desde pequeño, desde niño, va asociando, va creando, y va apareciendo cosas. La educación es algo extraordinario en realidad, pero aquí hay un engaño que en realidad podría hoy día también estar existiendo entre nosotros. ¿Sabes, hermano Raúl? Eso que usted dice es realmente extraordinario. Que el Señor nos creó y creó al hombre perfecto antes que se introduzca el pecado, y el hombre tenía esa capacidad dada por Dios de seguir creciendo y desarrollándose. Es decir, es una, como decíamos al principio, ¿no? una perfección que se sigue perfeccionando. Pero hay un aspecto que a mí me preocupa, de que a veces nos puede pasar incluso a los jóvenes, adolescentes, no sé. Lo que yo vi aquí, claramente, que no todo el conocimiento es bueno. Es decir, hay un conocimiento que es extremadamente peligroso e incluso mortal, como hemos visto acá, que es el conocimiento del mal. El Señor no tenía el propósito de que ellos lo conozcan. Es decir, a lo mejor le puede parecer perturbador o extraño pensar de que Dios nos ha limitado y cómo podemos ser perfectos sin conocer todo. Y ahí es donde el enemigo aprovechó esa, esa codicia, ese deseo interno que nosotros tenemos de querer más y más y más. Y ella codició algo que es conocimiento, y me preocupa hoy día, incluso entre nosotros, ¿no es cierto? Da la impresión que yo no puedo tener un conocimiento pleno si yo no he experimentado algunas cosas, ¿no es cierto? Y yo tengo que probar aquello que me han dicho que no es bueno, pero mientras no, parece que si yo no lo he experimentado, yo no puedo tener realmente no puedo tomar una decisión clara respecto a hacer o no hacer. Pero aquí el Señor es claro. Le dijo, mira, solo el conocimiento del bien es todo lo que necesitas, no más. Confía en mí. Hay todo un restante de conocimiento, que es el conocimiento del mal, que el Señor, en su misericordia, en su sabiduría, no esperaba, obviamente no era su plan, y el hombre codicia eso. Es decir, la verdadera educación puede ser completa sin tener todo ese conocimiento. Yo creo que eso es importante. Sí, mira, estaba pensando mientras tú hablabas el asunto del fuego. Tú sabes que el fuego quema, te lo han dicho. Y tus padres muchas veces te dijeron, no lo hagas porque te puedes quemar. Claro. Pero ¿qué hace uno a veces? Tiene que entrar a probar. Y entonces de por vida queda el efecto de la probadita esa, ¿no es cierto? O la cicatriz, alguna cosa queda de por vida. Ahora, por eso que Dios es tan sabio, y yo digo, hay que tener tanto cuidado de no entrar más allá de lo que la Biblia dice, pero no necesitaba eso. Yo recuerdo una vez en el colegio, acá estábamos, en la universidad, bueno, antes era colegio nomás, ahora universidad, un compañero me dijo, no, si Dios necesitaba conocer, que nosotros conociéramos el mal también, porque ahí seríamos perfectos. Bueno, es lo mismo que Satanás está diciendo, fíjate, de una manera equivocada, ¿te fijas? Porque mira, el proceso del versículo 6 es muy, muy sencillo, y vamos con esto, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciado para alcanzar la sabiduría. ¿Qué está viendo? Lo que cree en sus ojos, está viendo lo que le dijeron que era, pero no lo ha probado, dice, y tomó de su árbol, entonces aquí está el paso peligroso. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. O sea, hubo una transmisión de esto equivocado, y quien lo comió al final, el hombre, fue a sabiendas de que estaba realmente equivocado. A mí lo que me da mucha pena, y a nosotros nos pasa exactamente lo mismo, no podemos juzgar a Adán y Eva de todo, ¿no? Pero lo que da pena de estas decisiones que ellos tomaron y que nosotros tomamos, es de que en el fondo, estamos poniendo en duda la palabra del Señor. Estamos dudando de Él. Es decir, ella tuvo que dudar porque el Señor le había dicho, mira, si haces esto, te va a pasar esto. Y ella tuvo que, de alguna manera, dudar de Dios. Y eso es lo que el enemigo hace. Él está siempre sembrando la duda. El carácter de Dios no es como a lo mejor nos han enseñado cuando chicos, hay algo más bonito que lo que tú sabes y lo que tú has hecho hasta ahora, y se presenta con tentaciones, con seducciones, ¿no es cierto?, para querernos hacer pensar de que hay algo que nosotros no conocemos que es mejor, y está implícita una desconfianza en Dios. Eso es lo trágico del relato que yo veo acá, ¿no? Y que incluso, no aparece exactamente la lección, pero después cuando el Señor busca a Adán y Eva y les pregunta dónde están, él le dice que tuvieron miedo, y raro, ¿por qué tenían miedo? Y desconfiando incluso de Dios. Es decir, hasta hace poco ellos confiaban y se comunicaban cara a cara con Dios y disfrutaban de su presencia, y de pronto tienen miedo de Dios. Entonces, ¿cómo el pecado nos cambia la perspectiva y el carácter de Dios? Dice una nota de una escritora, Ellen White, dice, mientras permaneciesen fieles a Dios, fieles a la divina ley, su capacidad de conocer, gozar y amar aumentaría continuamente. O sea, era ilimitada el conocimiento, pero lamentablemente se acotó ahora a una situación muy extraña. Amables oyentes, les agradecemos su atención. Vamos a continuar mañana. Bendiciones. Saludos, hermanos. Este tema es muy apasionante, relevante para nuestro crecimiento espiritual. Nos encontramos en el próximo capítulo.